Y en este aura musical, de música local, le damos a la bienvenida. Y cuyana, exactamente, bien cuyana, a Matías Gabriel Romero. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, gracias, Darío. Un gusto estar acá con vos, con ustedes, Lali. La verdad que, bueno, gracias por la, no, un gusto, por la invitación. Un gusto que visite la Mosqui. Y bueno, a Matías lo presentamos con un músico cuyano, local, pero bueno, desde San Juan, recorrido por Buenos Aires, ahora viviendo en Mendoza. Hace poco más de un año, bueno, estábamos charlando ahí recién que el primer lugar donde aquí en Mendoza donde me abrieron las puertas para presentar una canción nueva, que en esta etapa, que fue aquí. No, volaste la peluca, me acuerdo. Sí, sí, sí. Te pedimos muchas canciones, me acuerdo. Sí. Así que, no, bueno, un gustazo estar acá en este espacio donde se construyen tanto sueño y tanto empuje colectivo. Qué bueno, Matías. Y hablando de empuje y sueño colectivo, hay un fenómeno que a nosotros nos encanta, que es como nos vamos como hermanando, creando cosas de agrupalidades, vamos conociendo a otro, a otra y craneando cositas. Se ha armado una conjunción hermosa que va a tener un espectáculo. ¿Querés contarnos? Así es, Lali. Sí, hoy tenemos la cuarta edición de la Peña del Compa, que es la peña que organizo yo todos los meses, desde hace ya, bueno, es la cuarta edición, pero antes esto empezó con un, tuve diferentes etapas en la vida, digamos, 10 años viviendo en Buenos Aires, bueno, toda mi infancia y adolescencia en San Juan, entonces en esos lugares ha ido quedando gente que ha ido muy entrañable, quedó siguiendo mi música, entonces empecé a hacer una peña de fin de mes, cuando, viste, estamos todos sin un peso para salir, una peña virtual para toda esa gente, para todos sus compañeros de la Asamblea de San Juan, de Buenos Aires, que bueno, siempre me siguieron y me hicieron el aguante a distancia, ahora que estoy acá en Mendoza. Empezó la Peñita del Compa como algo virtual y este año me abrieron las puertas en un lugar muy piola, en el templo, que es Tierra Helada, y ya vamos por la cuarta edición. Y hago la peña con algún artista invitado y bueno, y además de micrófono abierto, es bien peñón, así bien horizontal todo, ¿viste? O sea, como no hay un artista, ¿viste? El número estelar de claro, la noche. Claro, arriba, no, pero hacemos en colaboración y en esta edición es con nada más y nada menos que con el compañero Federico Lépez, con quien, bueno, espero que sea la primera de muchas y a quien, bueno, le mando un saludo si se engancha por ahí a escuchar. Mati, ¿cómo ha sido este transitar? Un año ya llevas viviendo acá en la provincia. ¿Cómo ha sido traer tu música acá, encontrarte, como decía Lali, con compañeros, compañeras seguramente en las mismas andanzas? ¿Cómo ha sido esa vivencia? Yo lo estoy viviendo realmente como una especie de vuelta, ¿no? Como que me fui, porque después de una década y habiéndome ido tan chiquito de San Juan, mi tierra natal, siento como que volví cerquita de la montaña, al Cuyum, y reencontrarme y abrazarme con las causas que uno, que las luchas que uno ha acompañado toda la vida. Por eso el compa, porque siempre me sentí, porque así me llaman y así nos llamamos todos en realidad, ¿no? Obviamente no, nada especial, y justamente eso es lo especial, digamos. Sentirme, o sea, de que siento que puedo acompañar de cerca las luchas que hemos llevado siempre por el agua en San Juan, por las construcciones colectivas y hacerlo acá, así que me siento como realmente como en casa. Y ver el horizonte y ver la cordillera era algo que necesitaba, más que ver edificios. así que lo estoy viviendo como eso, y bueno, han ido pasando, hemos ido construyendo además en el ámbito laboral, que yo trabajo en una escuela de música, escuela de guitarra y cuerdas, en Dorrego, y conseguimos la personería jurídica este año para seguir impulsando muchos proyectos que hacemos, que digamos, somos una plataforma no solo para que los chiques que vienen a la escuela aprendan instrumentos, a cantar y todo eso, sino que se desarrollen como artistas, les producimos, les grabamos, hacemos conciertos. Estuvimos hace poquito en el Noti haciendo un concierto solidario. Y esto a través, bueno, digo, nos dieron una personería jurídica y hemos puesto en marcha hace unos meses la Fundación Música Activa, y a través de eso estamos generando esas plataformas para impulsar a los pibes del barrio ahí en Dorrego, sobre todo, para que produzcan su música y sobre todo para que la compartan, y bueno, y el arte nos enseñe Qué lindo esto que nos contás. Contanos un poquito más cómo funciona, qué día están, cómo es el funcionamiento de la escuela. Bueno, en la escuela nosotros funcionamos de lunes a viernes, desde la mañana, tenemos varios profes, ¿no? Principalmente de instrumentos de cuerda, pero bueno, después se fueron sumando clases de canto, clases de piano. La escuela funciona de mañana y tarde, todo con clases particulares. Y ese es el eje educacional de la fundación, la Escuela de Guitarra y Cuerdas. Pero la fundación además tiene otros ejes, que es el eje de la producción. Es decir, que cada pibe que vemos que está ahí, como que tiene sus canciones. Uh-huh. Además los tratamos de motivarles para que sean creativos. ¿Formación inicial, puede ser? Puede ser formación inicial, uh-huh. Intermedia o avanzada. Y entonces a muchos de los alumnos que ya... A los pibes que vienen a hacer música, digamos, no sé si me gusta mucho la palabra alumno, pero que ya tienen, que van creando su música, vamos dándole la posibilidad de que produzcan, de grabarles, claro. Tenemos un estudio de grabación, de llevarles a hacer estos conciertos solidarios y bueno, y otros eventos, que es el otro eje, que es la producción así de eventos y coordinación con diferentes, digamos, entidades para llevar la música a diferentes. Claro, súper como precisa la vuelta del conocimiento, sí, el aplicarlo y salir a la comunidad, sí, a mostrarlo. Claro, y todo esto en un laburo cooperativo, sin autogestivo. Genial. ¿Y qué edades tienen, Mati, los chicos, chicas que participan? Tenemos de 5, 6 hasta 75, no hay límites. Pensaba en infancias, mirá vos. Que... Mucho de infancias, pero claro. La característica que tiene, por ejemplo, nuestra orquestita, que en la que ensamblamos a todos los pibes que van, y bueno, los pibes incluye eso, tenemos de 7, 8 a 80 en el mismo ensamble. Así que bueno, tendrán que quizás convidarnos una presentación en la mosquitera. Estaría buenísimo. O podemos ir también. Sí, por supuesto. Qué lindo, Matías. Realmente, que danos la, ¿dónde queda ubicada? La escuela, y la fundación está en Remedios de Escalada 1319, Escuela de Guitarra y Cuerdas. Uh-huh. Así nos encuentran en Instagram y bueno, ahí siempre nos encontrarán o dando clases o grabando, bueno, y ahí van, se van a enterar por las redes todos los eventos que hacemos y todo. Así que bueno, muy contento. Bueno, felicitaciones por la personería, sí, que seguramente va a motorizar mucho más otras cosas. Gracias. Sí. Y además también pienso en que vos decías, bueno, ya un año y monedas que estoy acá, qué sé yo, y estás en Guaymallén también, nada más y nada menos. No solo viniste a Mendoza, sino que te viniste a estos lares, que digamos. Así es. ¿Cómo transitas eso también? Me encanta, me encanta. Yo estoy acá en Villanueva, que serán, ¿cuántos serán? 20 cuadras acá. Sí. Por aproximado, ¿eh? Prácticamente por la misma calle, porque estoy sobre Avellaneda. Así que, y la verdad me encanta. Me encanta el barrio, me encanta la gente. Tengo que reconocer que yo fui criado y fui siempre un compa de periferia, así que me encantó Guaymallén. Claro, era como que perteneces. Claro, no podría haber ido a ciudad, no podría. Claro, ahora sos como el compa local, digamos. Ajá, como que al revés, ya. Podés recibir vos a otros ahora. Claro, sí. Así que, soy acá, Bermejo, me encanta. Una vibra, un barrio de artistas, ¿no? Claro. Y artesanes. Y también eso, Mati, de acuerdo ya a lo que es específicamente ya la producción musical o la creación o el gestionar proyectos, shows o momentos, peñas, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué podés como contarnos de eso o cosas que se vengan? Bueno, como les decía, hoy tenemos la cuarta edición de la Peña al Compa, que ha sido un espacio que hemos ido gestionando así horizontal y bueno, es algo fijo todos los meses. Y que agenden ya. Que agenden ya. Que no hagan más planes. 800 pesos anticipada con una copa de vino. Tengo que hacer una confesión igual. Sí. Estamos agotadísimos. Pero cuando ya me habían invitado. Mirá vos. Cuando ya me había invitado Ángeles, a quien agradezco como siempre la invitación y abrir las puertas de este espacio tan lindo, ya todavía no, pero las últimas 24 horas se colmó. Muy bien, entonces. Sí. Pero bueno, si hay algún mangina por ahí dando vueltas. Colado bien. Abran, Sí. Como dice la cortina en colectivo, colados bienvenidos. Claro, una cosa está así. Todo bien, va a estar todo bien, sí. Pero bueno, sí, no, en las mesas ya no hay más lugares, pero bueno, siempre hay un lugar ahí uno para ir a escuchar unas canciones, sí. Y tener, mira, la copitita de vino, ¿ves? Acá, claro. Una empanada en una mano, qué una bien. Copa en la otra. Uno puede estar apoyadito en una parecita, parado, no molesta. Pero por supuesto. Bueno, sí. Todo lo que nos ha contado el Mati, sí. Alucinante. Queremos... ¿qué imagínese dice usted? Cuando cante, ajá. ¿No? Ah, le vamos a invitar a ver si tiene ganas de convidarnos con su música, con lo que guste. ¿Cómo no? Bueno. No tenía idea que iba a cantar, pero recién mirando un poquito ahí algunos mensajes en un grupo de WhatsApp, decidí que voy a hacer esta canción que se llama El Valle Mitelar y después de la canción les explico por qué. El Valle Mitelar, en homenaje a las teleras de Valle Fértil, San Juan. Caminos que se enhebran y que van abriendo mundos de fuego ancestral. Yo llevo todo el valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. Caminos que se enhebran y que van abriendo mundos de fuego ancestral, cielos de aguitas, lunas de chañar, sol de jarilla para el buen andar. Yo llevo todo el valle en mi telar. Yo llevo todo el valle en mi telar. De cardona y tuna en flor, me prestará la sierra su color, y pa' que brote la vida en su pecho, un pedacito de río yo le doy, río limpio. Yo llevo todo el valle en mi telar, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Esto es una convidadita a lo que pueden escuchar hoy, encima, sí. Nada más y nada menos. Sí, bueno, hay de todo. Sí, es precioso. Muy bonito. Muy bonito. El mensaje, gracias. Todo. Muy bonito. Emocionante. Muy bonito. Preguntarte, algo que me salió preguntarte, digo, ¿qué se lo has podido cantar a las compañeras? ¿Este tema has tenido la oportunidad de presentar? No he tenido la oportunidad, es uno de mis sueños. En realidad esta canción la hice en el 2021, por encargo del municipio de Valle Fértil, que habían hecho un documental en época de pandemia que se llama Cultu Valle, lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y bueno, un amigo de toda la vida estaba trabajando en audiovisuales en el municipio de Valle Fértil, que uh-huh. ¿Dónde está el Valle de la Luna? Es como a 4 horas al este de San Juan. Una belleza. Uh-huh. Exacto, es como un paraíso. Es realmente. Mi amigo estaba filmando a las teleras, que no están específicamente en la vía cabecera ni nada de eso, están en las sierras metidas. Uh-huh. Es muy difícil llegar. Y bueno, ahí están estas compañeras, estas señoras que practican este arte ancestral heredado de los diaguitas, y es una cosa, viste, un laburo, bueno. Y bueno, hice esa canción para ese documental donde se compilan imágenes de su trabajo. Y todavía no he podido llegar hasta ahí. Si bien he ido al valle, vamos muy seguido, todos los compas, siempre vamos al valle, pero no a esa parte. Y la verdad que, bueno, este tema lo incluí en el próximo disco que digamos, lo estoy trabajando desde una beca que me dieron del Fondo Nacional de las Artes, y este tema está en el próximo disco, y ahí en el tema mismo puse su voz, digamos, ella contando cómo es su trabajo. Así bonito. Que es un viaje, se lo he podido mostrar a muchos compas, pero no todavía a ellas, que están, digamos, en un lugar bastante aislado, claro, digamos. Destinatarias, claro, que digamos. Claro, bastante aisladas un poco de todo, ¿no? Y leía recién, y quería dedicárselo a la flamante Asamblea Flamante, por lo nueva, Asamblea del Agua Pura en Valle Fértil, que se acaba de formar a raíz de que, bueno, están intentando instalar la mega minería en Valle Fértil. Así que bueno, leía eso más, hace un ratito en WhatsApp, y bueno, y se suele decir que no hay nada, ¿no? En esos lugares donde van con esto, con la muerte, con estos emprendimientos mega mineros, y bueno, lo que no ha descrito una, claro, canción, sí. Hay tremenda historia. Lo que hay, lo que se puede perder. Sí, tal cual. Sí, aparte, como decía Lali, es un lugar hermoso. O sea, se ve la luna como un quesito. Literal, o sea, la luna llena en el valle es como si vieras enfrente a una cuestión de 2 metros, vieses la luna gigante y te sentís una hormiguita, así es como muy hermoso, muy hermoso. Absolutamente, sí, sí. Bueno, llegará ese momento, sí. Que te cante. Tendremos que ir con vos, si no, no va a pasar, le movaba el momento. Sí, señor. Vamos en bondi. Todos juntos a cumplirle, viste, como esos programas muy de la tele, cuando te construyen la casa que vos querías. ¿Sabes? Vamos a cumplirle el sueño a Mati. De una, sí, me encanta. Sí, vamos. Agendamos. Todo. Ya me imagino que Te hacemos el corto, todo. Ajá. Lo que necesites. Sí, sería hermoso, la verdad que sí, sería hermoso. Nos vamos volcar en arte, hacerle música, me parece que ya es algo, ¿no? Sí, alucinante. La verdad que sí, sí. Además, sí, también sí. Pienso en... quienes no conocemos, por ejemplo, esta realidad de que existan quienes laburen de esta forma. Siempre hay como un montón de laburo manual, pero nunca, ¿viste? Cuando, para mí, la aproximación de cuando individualizás estas mujeres hacen esto, es como el caso, es lo que te sensibiliza. Entonces me parece como también preciso mostrar no solo el laburo artesanal, el esfuerzo, el valor, que decías, como el río limpio, o sea, como es un montón. Ah, sí. Salud por eso. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Quiere ir por la segunda? Vamos por la segunda, bueno. Bueno, ¿cómo no? Bueno, voy a hacer un ping-pong de lado a lado de la cordillera para honrar a dos madres de mi voz. A la compañera Sandra Maya y a la gran Violeta Parr. Semillita de chañar, semillita de algarroba, tómate el tiempo preciso para ver tu fruta madura. Viajera nube del campo, no pasé moviendo arena, llóvete en gotitas frescas, que no se quede la seca. San Vicente aquí en el monte del desierto lagunero, tiene vino, tiene velas, cuequeros y guitarreros. Llove cielito, llove, humedécenos el alma, para que crezca el la jarilla, la retama, llove cielito, llove. Colmillo rojo y pachán, albarico que itunar, empochado de rocío, ríen en el arena. Ponete pampa pa' saber que viene el agua, y en el río se reflejan los ojos de la majada. San Vicente aquí en el monte del desierto lagunero, tiene vino, tiene velas, cuequeros y guitarreros. Llove cielito, llove, humedece senos el alma, para que crezca el junquillo, la jarilla, la retama. Llove cielito, llove, para que crezca el junquillo y se escuchen las torcasas. Llove cielito. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mis penas. Y plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me querís mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y ahora va. Precioso, precioso. Preparades, quienes van a disfrutar esto esta noche. Privilegiados, privilegiadas. Totalmente. Ahí, los que van a poder estar ahí con unas tintas moradas en los labios. ¿Qué le parece? Así escuchando es. Esta música. Un gran saludo a Fede Lépez, que nos está escuchando del otro lado por la transmisión de Instagram. Por supuesto. Preparado, me imagino, para hoy día, con todo. Ah, sí, ya preparamos las cuerdas, los codos. Todo. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, bien, estamos... ¿A quién he invitado? ¿Cómo está? ¿Quién participa? Bueno, te cuento un poquito de lo que es el proyecto que del Fondo Nacional de las Artes, claro, ¿no? Que presenté para bueno, que me salió la beca ahí en el Fondo Nacional. Yo presenté un proyecto para, que se llamaba Cantos al Agua, y por el cual recopilaba trovadores y trovadoras sanjuanines que históricos de la lucha, o sea, digamos, versionaba algunas canciones de ellas. Uh-huh. Y gente que ha sido muy, muy, que ha influenciado mucho con a mí como artista, pero pues no son tan conocidos porque siempre han sido, al tener una posición, claro, contrahegemónica, uh-huh, contra el extractivismo en San Juan, es difícil sostenerse en los escenarios principales. Así que, bueno, hacer canciones de ellos. Y ¿por ejemplo? Por ejemplo, Miri Yacante. Uh-huh. Por ejemplo, Daniel Giovenco. Uh-huh. Y bueno, y también musicalizar textos de poetas y escritores, digamos, de también todos relacionados a la lucha por el agua, gente histórica, realmente algunos de mi edad, pero que realmente llevan toda la vida luchando, y que por ahí algunos espacios han estado vedados para tanto para escritores como para músicos disidentes. Entonces me propuse hacer un disco donde recopilara eso y además meter obviamente canciones mías que tienen por supuesto esa sensibilidad, siempre he acompañado y nos hemos acompañado en esas luchas. Así que bueno, eso es el proyecto. El disco se llama Compa. Uh-huh. Porque es el laburo de Les Compas, que he puesto, digamos, humildemente con mi música ahí, ¿viste? Y versionando, haciendo versiones de todos y de todas ellos que han nutrido nuestra historia de arte, de artivismo. Qué genial. Hermoso. Qué genial. Hermoso. Muy también bueno. Este laburo, digo, colectivo, estas producciones, como entendías, como no solamente es de uno, de una, sino que uno construye con los demás. No seríamos nada sin los demás. Absolutamente. Y mostrar eso también es manso mensaje. Uh-huh. Es un mensaje muy político en estos tiempos en los que reina el individualismo, se piensa eso. Y a todo esto, Mati, preguntarte, quienes te están escuchando y quieren escuchar más tu música, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Por qué canales estás? ¿Redes para seguirte y ver de estas próximas peñas, próximas actividades, toques? Bien, me encuentran en las redes como Matías Gabriel, El Compa, de esas dos maneras me van a encontrar. Y en las plataformas de... sí, la mayoría usa Spotify, ¿no? Pero que ahí me encuentran como Matías Gabriel. En YouTube también está casi toda la música... excepto obviamente este disco que estábamos hablando que va a salir en algunos meses, Pero bueno, y de todas las actividades y las cosas que voy subiendo en colaboración, los videos, las peñas, todo eso se pueden enterar ahí en Instagram o en Facebook. Matías Gabriel, el compa, sí, me van a encontrar ahí con el pañuelito. Pero genial. Genial. Matías Gabriel Siguiente. Romero. No, bueno, Matías, bueno, como siempre, un placer. Bueno, gracias. Encontrarte. Te esperamos para la presentación del sí. disco, o antes, o cuando quiera. Pero por obviamente. Supuesto. Todo, la escuela también, todo. Agarrar la agenda y poner cosas con la mosquita, cosas con el sí. Porque sí, se vienen cosas hermosas. Muy lindo todo lo que nos ha traído Matías. Yo siento que en lo que es... Me estoy yendo de tema, perdón. Pero en primavera, verano, siento que vamos a tener que poner carpas gitanas por acá y vamos a vivir por estos lugares. Me encanta eso, ¿eh? Porque el calor que va a hacer este fin de semana, la música que se está armando y todo es como... Muy bonito. Está difícil salir de Bermejo. Bueno, tenemos... Nos vamos con un tema, si quieres. Con una más, bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a ir calentando los codos para la peñita, así que vamos a hacer una cueca que es de Daniel Giovenco, a quien mencioné recién. Un trovador sanjuanino bastante maltratado por la policía y todo, ¿viste? Y el aparato. Pero siempre cantando y dándole muchas alegrías a la gente. Poesía abstracta que dice así: ando de guitarriada, chupando vino a troche y moche, como con 10 curados, todos cantando dentro del coche, como con 10 curados, todos cantando dentro del coche. Eso. Vamos para la chimba, que el rengo espera mi serenata, porque hoy es un cumpleaños y allí se junta la crema y nata, porque hoy es su cumpleaños y allí se junta la crema y nata. Cuando le haya cantado al compadre voy a bailar la cueca con servilleta, porque el pañuelo ya lo he moqueado. La guitarra y el vino en la juntada me hacen llorar. Nada más, Juana. Ay, no. Se van poniendo lindo y van llegando más damas, Juana. Eso. Con un sifón de soda nos arreglamos hasta mañana. Un sifón de soda nos arreglamos hasta mañana. La semana también. Ya se durmió el compadre, mete equilibrio con su costilla. Póngale por la duda una palangana bajo la silla. Que le trona. Póngale por la duda una palangana bajo la silla. Cuando le haya cantado al compadre, voy a bailar con servilleta, porque el pañuelo ya lo hemos guiado. La guitarra y el vino en la juntada me hacen llorar. ¡Yiji! Una... emocionó, Darío. Sí, no, ahogados un poco también, pero muy gráfica. Por favor, yo ya me imaginé toda la... de la poesía abstracta sanjuanina. Pero precioso. Nos hace como viajar. Ah, sí. Nunca hemos vivido nada de eso en nosotros. Entonces me conmueve, no. ¿Viste? Me imagino que no. Como nunca nunca una palangana, claro. Que un sifón de soda dure mucho. Bueno, miren, 11-11. ¿Le parece que nos vamos brevemente a la tanda? Esto muchas podría gracias, seguir, ¿no? Sí. Tiene que seguir. Y sigue, la sigue esta noche. Claro. Gracias, Mati. Gracias, muchas gracias, gracias por venir y visitarnos. Y te esperamos pronto con la escuela, vos, con quien quieras. Más. Te esperamos. Por aquí estaremos. Gracias. Salud.